thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Yeah. I knew you'd be surprised. Hola, hola a todos en el momento y espacio en el que nos estén escuchando. Esto es una emisión más de Radio Toto Moshley y estamos en las orillas del Cerro del Huizachtepetl, en la alcaldía de Iztapalapa. Yo soy Axel. Yo soy Rubí. Yo soy la Güera. Y hoy les tenemos preparado un programa especial acerca de la música. Acabamos de escuchar en nuestra editorial unas palabras sabias del buen bigotón Frank Zappa, uno de mis ídolos. Y bueno, vamos a tener en nuestro primer bloque, vamos a hablar un poco acerca de la música y la transformación social. En nuestro segundo bloque vamos a hablar acerca de la función social y las expresiones que tiene la música. Y finalizamos con un poco acerca de ritmos populares. Esto es Radio Toto Moshley. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Toto Moshley, en Twitter como @totomoshley. Y pues vamos a escuchar dos canciones: The Big Noise from Winnet Cat de The Bobcast y Blinding Lights de The Weeknd. Thank you. Nos regresamos aquí a nuestras instalaciones de Radio Toto Moshkle. Las acabamos de remodelar, ¿sí o no, güera? Claro que sí. Cartones de huevo. Estamos poniendo cartones de huevo. El huevo ahorita está a 44 pesos, el carísimo. Pero bueno, 37, en algunos lados a 47 o más, ¿no? Acabamos de escuchar The Big Noise from Winnetka. Es una canción como de los 40, 50 más o menos, ¿no? De la época de la generación silenciosa. Y acabamos de escuchar también Blinding Lights de The Weeknd. Y les puse esas canciones precisamente para empezar con el nuestro primer bloque. Y que observemos, bueno, más bien escuchemos, ¿no? Cómo se ha cambiado la forma de hacer música gracias al papel del desarrollo de la tecnología, ¿no? Si ustedes ven algún día, ¿no? Si tienen tiempo, vean el video de Big Noise. Y son dos tipos nada más, un chelo y una batería. Y están ahí tocando. Y el video de The Weeknd, pues es completamente... solo es voz y música, pero la música es, digamos, sintetizada, ¿no? Es música electrónica. Esto es un reflejo de cómo ha cambiado la música, cómo ha cambiado de ser lo que se dice en la música y, pues, la forma en la que se hace, ¿no? Sí, pues, vaya, esta forma de ir sintetizando cada sonido es una forma que en un principio no se podía imaginar, ¿no? O sea, como llegar a estas tecnologías en las que se fueron grabando sonidos para poderlos deformar, para poderlos transformar, pues ha sido una de las cosas que han cambiado mucho las perspectivas, pero también otra de las críticas que han hecho músicos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos estudiando para llegar a la nota perfecta, a la composición perfecta, cuando das un escenario en público que se te puede desafinar el instrumento y ya que está grabado, ya que está sintetizado, se pierde esa energía para algunos críticos, ¿no? Se pierde ese evento, esa forma de transformarte, porque pues es poner un beat, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que es importante, ¿no? Aclarar que también los instrumentos mismos y la evolución del canto en la historia pues ha sido propia, ¿no? De cada instrumento. Entonces, y conforme va avanzando la historia, también se van ocupando los diferentes instrumentos, ¿no? La evolución del saxofón creo que es bien importante, ¿no? Desde el clarinete, el saxofón y la modificación del sonido, ¿no? Que ha existido en esta evolución de los instrumentos, pues también implica, ¿no? El bajo, implica, no sé, el corno francés, la trompeta, ¿no? ¿Cómo se han llegado? Primero de pasar de las cuerdas a los vientos, ¿no? Y luego cómo los vientos estaban las percusiones. Y creo que de una u otra forma el compensar cada uno de estos instrumentos pues implica también la evolución, ¿no? De propia de la música hasta llegar al sintetizador, ¿no? Sí, pues el tener una guitarra con cuerdas normal, acústica, a ya la guitarra eléctrica, ¿no? Y los sonidos que se fueron experimentando y que fueron creando, ¿no? Desde la parte del rock hasta lo que ya venimos escuchando ahora. Y es que la música y el contenido mercantil de la música hace que esta se adapte a las formas nuevas de hacerla, ¿no? Uno piensen en este ejemplo. Tenemos una orquesta de jazz clásica, ¿no? Como, no sé, Duke Ellington, que hacían sus giras ahí en Nueva York, y eran como, no sé, como 20 músicos, ¿no? 50 músicos, una cosa enorme. Entonces imagínense hacer una gira, ¿no? De Duke Ellington en estos tiempos, sería carísimo. Primero porque tienes que mover 50 cabrones, ¿no? Y no nada más son 50 personas, tienes que mover sus instrumentos, lo cual lo hace carísimo. Entonces ahora tienes tipos como Wynton Marsalis que juntan una orquesta, graban sus sonidos en sus casas y a través de mecanismos electrónicos, sintetizadores, consolas digitales, hacen un disco sin la necesidad de reunirse a tocar juntos, ¿no? Entonces, es interesante la forma en la que el mercado y las nuevas tecnologías alteran la forma de hacer música. Sí, inclusive yo creo que esta cuestión de los conciertos en vivo, ¿no? Por redes sociales, desde las plataformas, o la repetición de conciertos en cine, plataformas de streaming, creo que pues ha evolucionado también completamente la música, ¿no? Y también el acceso, ¿no? A la música misma, ¿no? Porque pues ahora puedes descargar desde reggaetón, ¿no? Hasta un poco de ópera, ¿no? Un concierto completo de ópera y están las programaciones en vivo en los streamings de diferentes plataformas. Sí, pero aún así yo regresaría al punto en el que es súper distinto tener los sonidos grabados y poderlos transportar así a el tener la música en vivo, ¿no? Si nos pasa con conciertos en vivo con música pregrabada, pero que tienes la voz del cantante, cuando es realmente una sinfónica tocando, como la sinfónica de la UNAM, cosas así, el sonido, la experiencia, las vibraciones son totalmente distintas, ¿no? Por eso muchos han regresado a hacer conciertos con sinfónicas, porque la forma de vivir tu música es totalmente distinta, ¿no? Y podemos ver algunos unplugged así ahora, ¿no? Y es que, bueno, eso tiene que ver mucho con, digamos, la evolución de la música de, no sé, de unos 30 años para acá, ¿no? A partir de los 80s, 90s, los 2000s. Cambian primero en lo que tú decías, ¿no? Las plataformas digitales. No sé, antes tenías que ir a comprar el disco de tu artista favorito. Después, en los 90s, ya tenías MTV, ¿no? Entonces podías ver a un blog de Nirvana en MTV, famosísimo. Y ahora que tenemos las plataformas estas de streaming, Spotify, Deezer, etc. La gente está a la expectativa de ver cuando una persona o un cantante, un artista sube su disco a Spotify para hacerlo el más escuchado, ¿no? Ahora ya no escuchas todo un disco, escuchas una canción, dos canciones, tres canciones. Y en cuanto a lo de la música en vivo, pues sí es evidente que la tecnología está supliendo un poco al talento humano, ¿no? Incluso, digamos, a la perfección o a la imperfección del sujeto que toca o ejecuta un instrumento, ¿no? Pues sí, en esta parte creo que también tiene que ver la industria cultural, ¿no? O sea, el cómo se ha ido transformando tiene que ver totalmente con la sociedad, que vamos a ver en el siguiente bloque, pero ahora también tiene que ver con la industria cultural, ¿no? El estar esperando a que suba el nuevo éxito, el nuevo disco, bla, bla, tiene que ver con la transformación de la industria cultural. O sea, como dices, ¿no? Antes teníamos que esperar cuánto tiempo y para poder obtener, comprar el disco, el cassette, ¿no? Porque después del disco pasamos al cassette, ¿no? Y el poder tenerlo en casa, tener que rebobinar con lápiz, pluma. Grabar y cada música. Grabar las transmisiones, ¿no? También cuando estaba en la tele y el tener que grabar eso para poder escuchar la música de tu cantante, ¿no? De tus cantantes, porque me parece en esos momentos estaba más en boga los grupos musicales, ¿no? Los quintetos, 80s, 90s, y pues ahora una sola persona está subiendo un éxito casi cada semana, ¿no? Cada semana el nivel de atención que se va teniendo de la misma sociedad y la transformación que va teniendo esto es cañón, o sea, no hay otra forma de explicarlo más que exponencial de cómo se ha ido dando. Yo creo que hay tres elementos que determinan, ¿no?, la composición musical. Uno es evidentemente o rítmica o métrica o de letra, no sé, ¿no? Uno es evidentemente, como tú lo mencionas, la cultura, ¿no? Y lo más evidente pues es digamos lo que se dice en las canciones de hoy, ¿no?, con lo que se decía en las canciones de Little Richard de los 50s, ¿no?, o con Elvis Presley. Es decir, el lenguaje que se utiliza cambia, ¿no?, la forma en la que se emplea el lenguaje y los tiempos que se le dan cambian, ¿no? Otra es la calidad de los artistas, ¿no? Evidentemente no es lo mismo que me pongas a bailar a mí o que veas un video de Michael Jackson, ¿no?, bailando. Pues hay ahí una cierta diferencia. Michael Jackson no sabe algunos pasos que yo sí sé, ¿no? Y la otra, pues, evidentemente, pues la calidad de la música, ¿no? Que ahí es donde empiezan las diferencias, porque a mí me gusta A mí me gusta cierta cosa y a mí me gusta otra cosa, y eso tiene que ver, digamos, pues con toda la experiencia, ¿no? O con todo el bagaje que una persona tenga, o con lo que haya crecido, ¿no? Claro, creo que es importante el aspecto cultural dentro de la música y dentro de la evolución de la calidad y el lenguaje mismo que tiene el contenido musical, y también la rítmica y la melódica, y que pues se refleja, ¿no?, también en los espacios en los que se reproduce esta música o los diferentes géneros musicales, porque no en todos lados vas a estar escuchando jazz, no en todos lados vas a estar escuchando cumbia, no en todos lados vas a estar escuchando música clásica, no lo sé, ¿no?, funk, y tienen inclusive sus propios espacios, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que la imperfección del ser humano implica también el que nos gusten cualquier tipo de géneros, ¿no? Entonces, y que va a implicar también el proceso de relación que tenemos con nuestros espacios y la cultura misma. Ahí yo creo que hay un proceso de desidentificación, ¿no? La música actualmente, a ti te puede gustar, como lo acabas de mencionar, ¿no? Puedes levantarte escuchando a Wagner, ¿no? Y en la tarde ya estás escuchando a Bad Bunny, ¿no? Es decir, la música ya no refleja tan rígidamente como antes un cierto grupo o una cierta identidad, ¿no? Sobre todo aquí en la ciudad, ¿no? En esta movilidad social que pues es de índole económica. Pues yo creo que no. O sea, no estoy de acuerdo en el sentido de que la música es parte del lenguaje de la comunidad, de la sociedad, ¿no? No podemos pensar que están separados o que no están reflejando ciertas cosas. Si bien, sí, el cambio de Bad Bunny a Mozart puede parecer muy significante, también tiene que ver con las etapas de la vida de los sujetos, ¿no? Con quiénes se relacionan, cuál es su entorno. Y entonces ahí sí es donde cambia, ¿no? O sea, pues sí, en la mañana puedo escuchar la música que escuchaba mi abuelo porque a la vez hay ese significante, ¿no? Y en la tarde voy a escuchar lo que escucho con mis amigos por lo que me rememora cuando estábamos de fiesta, ¿no? Pero en la noche puede ser que esté escuchando algo más tranquilo que me recuerda a mi primer amor, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que van dando un parteaguas de la identidad, de cómo nos sentimos y cómo vamos expresándonos. Entonces, sí, yo ahí difiero en lo que habías dicho. Pues nos vamos con el próximo bloque de música. Volvemos a... Se nos acabó el tiempo, Rubí. Lo siento, se nos acabó el tiempo. Nos vamos a otro bloque de música. Esto es Michael Jackson, Billie Jean. Y volvemos para hablar un poquito más sobre esto del, con lo que termina Rubia, sobre el papel de la música en la sociedad. Yo soy la Güera. Yo soy Axel. Yo soy Rubí. Y ya me acabas de presentar, ¿eh? Sí, pues ya qué hago. Ya volvemos, ahorita regresamos. Somos parte de los sonidos del barrio. Radio Totomochtli. Escúchanos, participa y difunde. I'll try it in the normal key. Yeah. If it sounds bad, these people are just gonna have to wait. Oh. one more time. Ya estamos de regreso aquí en nuestras instalaciones de Radio Toto Moshkle. Recuerden seguirnos en Facebook como Radio Toto Moshkle y en Twitter como @rtotomoshkle. Acabamos de escuchar nada más ni nada menos que el rey del pop, Michael Jackson, Billie Jean. Después escuchamos un cover de Nirvana, The Man Who Sold the World. Y finalmente Britney Spears. Baby, One More Time. Estas tres canciones, no sé si lo notaron, no sé si lo hayan notado, pero una es de los 80s, la de Michael Jackson, la de Nirvana es de los 90s y Britney Spears es de los 2000s, ¿no? Entonces, nomás es como interesante, ¿no? Ver la transición que tiene la música, ¿no? Michael Jackson en estos inicios de la música sintetizada, ¿no? El pop de los 80s, luego Nirvana, ¿no? Con lo que decías, ¿no? Los instrumentos en vivo. Aparte ese concierto es famosísimo. Y bueno, la Britney. Aquí Ruby estaba bailando Baby One More Time. Obviamente, muy, muy buena canción. Todos mis 90s encarnándose, regresando a la vida. Pero bueno, un poco retomando a lo que íbamos, creo que es bien importante regresar un poquito más en el tiempo y regresarnos a los 60s y la transformación social que hubo en la música en los 60s, ¿no? Antes de los 60s podemos ver un periodo en el que la música, si bien sí estaba de diferenciación y empezaban a ver ciertos movimientos como los mismos pachucos, tenemos ya algunas apropiaciones musicales en los 60s con el mismo jazz que empezó a hablar de todo lo que vivía la gente, la población negra, ¿no? Las injusticias, la discriminación. Y de ahí empezamos a un rock que era de protesta, ¿no? O sea, Sex Pistols, en donde tenemos ya una protesta tan grande que ya consideran volverlos personas no gratas en su país, ¿no? O sea, ya una música que empieza a desafiar todo, ¿no? El estar pensando en grupos como Pink Floyd, que pensaban que apoyaba las labores de investigación de la URSS, ¿no? O Black Sabbath, que ya proporcionaba la violencia y los ritos satánicos, ¿no? AC/DC, ¿no? Ese tipo de música que empezó a ser disruptiva totalmente. Y entonces sí, ¿no? en muchas casas, en muchas iglesias, no escuches el rock porque es satánico, ¿no? Y cuánto de la música, cómo se ha ido transformando, ha empezado a ser satánica, ¿no? No sé si recuerden el acereje de los 2000. De las ketchup. Ajá, y no, Diego te hace brujería y es el diablo, ¿no? Y ahí ni siquiera era una música de protesta, ¿no? Pero sí empezaba a haber un cambio de la música en cómo se va escuchando lo que se está bailando y cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Hasta el mismo OV7 con lo colada, o sea... ¡Qué oso con OV7! Tenía buenas canciones algunas. Eran los noventas, tampoco. Kalimba era de... Y había cambiado, ¿no? O sea, de una composición totalmente de rock y lo que tenemos en México, ¿no? El punk, que empezó a elevarse muchísimo, ¿no? ¿Cómo empieza a haber esta protesta? Los festivales que se clausuraron en los 70s, 80s, ¿por qué? Porque era demasiada disidencia social para lo que podía aguantar en ese momento el gobierno, ¿no? Entonces se cierran las tocadas, el Chopo no podía hacer los eventos que regresaron a hacerse. Entonces sí, empezamos a ver que la música, aparte de ser como transformada de acuerdo a los sintetizadores, a cómo se van haciendo las experiencias musicales entre reggae y reggaetón, empezamos a ver que sí empieza a cambiar en qué está sintiendo la sociedad, ¿no? Al final el arte refleja lo que vive la sociedad, sea en música, sea en teatro, sea en pintura, ¿no? Etcétera. Pues creo que acabas de darle un punto bien, bien importante, ¿no? La agitación, la respuesta, ¿no? Que puede existir desde la música como forma de protesta social y que también refleja las diferentes realidades de las sociedades, ¿no? Que existen hoy en día y que han existido, ¿no? Desde los 60s, desde mucho antes de los 60s, ¿no? Hay registro de corridos de la revolución que hablan de la marihuana y de la coca, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? O desde mucho antes también. Los juglares, ¿no? Los juglares mismos, ¿no? En la función de los juglares a la hora de transmitir la historia. Creo que la música siempre ha tenido un referente social, ¿no? Y una necesidad de expresar lo que es la humanidad, ¿no? Y lo que es precisamente la función del arte. En ese sentido, creo que los sellos punk, ¿no? En la Ciudad de México, en ESA, en Iztapalapa, que estaban perseguidos, ¿no? Porque eran, decían que eran hoyos de droga, no sé qué, ¿no? Y podemos ver, no sé, una banda como Los Panchitos, ¿no? Que hasta tienen su propia película y que se movían a través del rock urbano, pero también tenemos, no sé, la expresión de... la expresión del tambor, ¿no? En la colonia, que incluso fue prohibido porque grupos de esclavos negros en la Ciudad de México se empezaron a organizar, ¿no? Para tomar las armas a través del tambor en los 1500. Entonces, es bien importante ver este reflejo, ¿no? Y cómo a través de la protesta también y a través de las necesidades de expresar libertad, la música implica también un desarrollo humano. Claro, es que sin duda también estas vibraciones que nos unen nos pueden ayudar en cuanto a la rebelión, en cuanto al entendimiento, porque a veces lo que las palabras no logran decir se sienten en un toque de tambor. Lo vemos, ahorita lo decías, ¿no? Aquí en México se empezó a querer prohibir, ¿no? El toque del tambor, a la persecución política, y también lo podemos ver en Colombia, ¿no? Estos ritmos afroantillanos en los que realmente se fue dando una tradición de el acompañamiento con la voz, con las palmas, el bullerengue, ¿no? Algo más sentido, pero que también hay algunas de las canciones que pues te dicen, ¿no? Dime que te duele. Y entonces como esta parte en la que el dolor se vuelve del cotidiano y la expresión de lo que está pasando. Y pues ahora ya en este cambio y giro musical, el rap, ¿no? El rap, una de las cosas que ha ido dando fuerza, pero que también ha sido como uno de los referentes en los que dicen es que ya es una de las formas en las que nos expresamos sin tapujos, ¿no? En lo que siente la raza sin tapujos, ¿no? Y lo podemos ver también con los narcocorridos o cosas así, lo que está viviendo la sociedad, cómo se está expresando y cómo un narcocorrido tal vez no es tan agarrado por toda la sociedad de la Ciudad de México, pero qué pasa en donde está inmiscuido todo esto del narco, ¿no? No quiere decir que entonces, vamos todos a escuchar narcocorridos, porque también, ¿cuál es la implicación política de seguir reproduciendo estos cantos, ¿no? Estas voces en las que están hablando de desolló la mujer, o sea, ya es una cosificación de los cuerpos en los que ya entramos a... ¿Es lo que vivimos? ¿Es lo que queremos? ¿O por qué lo seguimos reproduciendo, no? Sí, pues es una completa expresión de la realidad, ¿no? Los narcocorridos. Y si tú recorres, por ejemplo, todos los ritmos tropicales o clásicos de toda América Latina, pues son precisamente un poco para eso, ¿no? De expresión. Si escuchas, no sé, en Argentina escuchas tangos de los 30s, pues te vas a dar cuenta que reflejan cierto tipo de expresión. O si escuchas, no sé, cumbias villeras, pues te vas a dar cuenta que reflejan cierto tipo de situaciones marginales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente pobre un día se le ocurrió hacer cumbias y en Argentina las cumbias villeras son algo así como para la gente de las villas. Ajá, la gente marginada, ¿no? La gente pobre, la gente que no tiene educación, etcétera, ¿no? Entonces, la música también, desafortunadamente, también estigmatiza. Uno puede escuchar, ¿no?, comentarios sobre la gente que escucha banda o sobre la gente que escucha pop, ¿no? O sobre la gente que escucha determinado ritmo y se le adjudica inmediatamente se le adjudica una clase social, una condición, ¿no? Hasta parece que se le diagnostica, ¿no?, psicológicamente. Y entonces esa es una función de la música, ¿no? La de expresar, la de la protesta, ¿no? cantantes como esta chica argentina, la señora, ¿cómo se llama? Mercedes Sosa. Como Mercedes Sosa, ¿no? Que utilizan la palabra. Esta chica. Más respeto, por favor. Cantantes, eso lo editas. Cantantes como Mercedes Sosa. Te lo voy a dejar. Cantantes como Mercedes Sosa, no sé, como Facundo Cabral, etcétera, ¿no? Cantantes famosísimos de la dictadura española. Y que fueron exiliados. Incluso. Que fueron exiliados, ¿no? Y que hablan sobre pues, temas crudos, ¿no? Y que le llegan a mucha gente todavía. Víctor Jara, que fue asesinado, ¿no? Una Violeta Parra, que también pues terminó suicidándose, ¿no? Y que también hablaba, ¿no?, desde la expresión de las voces de los pueblos, ¿no? De la música misma de los pueblos, que pues también, ¿no? Precisamente hay que entender que la expresión social de la música proviene de la apropiación de los pueblos de la misma música. Claro, en México está este término usado, ¿no? El músico de oído, que se dio mucho en los pueblos, ¿no? Aunque los instrumentos no eran aquí nativos, o sea, los músicos de viento que son utilizados para la música banda, para muchos era aprender de acuerdo al oído y cómo ir haciendo la composición para generar las bandas que ahora hay y que también son bien característicos, ¿no? Como el mismo mariachi, ¿no? Que no son ritmos tan usuales y por eso somos tan exóticos en el mundo, ¿no? Con ese tipo de música. Hay un chorro de mariachis en Perú. Bueno, también esta globalización, ¿no? Es que hay un no sé cómo llamarlo, una transculturalización, ¿no? Entre Perú y México. Yo diría globalización. Sí, la globalización de la música. Pero es que lo que pasa entre Perú y México es especial, ¿no? Es un poquito. Pues México con cualquier país de Latinoamérica y sus cumbias. Ya. Pero la cumbia no es. Hablando de músicos de oído que decía Rubí y de la cumbia, uno que me viene a la mente pues es Celso Piña, ¿no? Él se metía abajo de su casa, en su ático, no sé, y se ponía a escuchar cumbias colombianas, derivados, la cumbia es un derivado del vallenato, y así empezó él a tocar, y es famosísimo, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta el espíritu. Sí, claro que pudo haber sido en esta semana su cumpleaños, pero bueno, tiene en paz descanse. Y claro, ¿no? Esta apreciación musical que podemos tener todos, pero que también necesita mucha disciplina, ¿no? No solamente es decir, soy músico de oído y ya, ¿no? Ay, la verdad es que hay gente a la que sí, ¿no? Escucha las notas y luego empieza a sacarla, pero es un oído súper entrenado, ¿no? No es el oído cualquiera en la que escuchas cualquier cosa y ya, ¿no? Empiezas a mezclar sonidos, empiezas a moverlo, y es algo que se ha ido entrenando, ¿no? No es algo nato, aunque hay. Yo digo que sí hay gente que tiene más facilidades que otras, ¿no? Pero lo cierto es que también esta música, aparte de la transformación social que tiene, tiene los estereotipos que mencionabas hace rato, ¿no? ¿Quién escucha reggaetón? ¿Quién escucha banda? ¿Quién escucha no sé qué? ¿Y cómo nos identificamos con estos estereotipos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? Ahí yo creo que es a donde entran todos estos nuevos ritmos que vamos a ver en el siguiente bloque. Ahorita nos vamos con la cumbia de los pajaritos, precisamente. Miren qué bonita versión. Somos radio, tú te mueves. Y nos vamos con este bloque. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero.

Pues ya estamos de regreso y vamos a hablar aquí en nuestro último bloque en Radio Toto Moshle. Recuerden seguirnos en redes sociales a través de Facebook como Radio Toto Moshle y en Twitter como arroba rtotomoshle. Y terminamos hablando el último bloque de cosas lindas, ¿no? De cumbia, de perreo, perreo intenso. Y acabamos de escuchar la cumbia de los pajaritos en la versión original de los Mirlos. A mí me gusta mucho esa rola. Es de mis cumbias favoritas. También escuchamos el éxito del momento. A mí me encanta el éxito de Yo Perreo Sola de Bad Bunny. A mí me gusta. Que ha causado polémicas, ¿no? En diferentes espacios, en diferentes espectros, ¿no? Primero reggaetón. Bueno, ¿no? Ahorita hablamos de eso, bueno, ahorita hablamos. Okay. Y finalmente escuchamos lo del momento, ¿no? Hay que entender que los ritmos cambian y los ritmos se ponen de moda o se van, etcétera, según los acepte la sociedad, ¿no? Acabamos de escuchar también a Lil Nas X con Old Town Road. Y pues en este bloque vamos a hablar de ritmos populares. ¿Cuáles son esos ritmos populares? Pues los que uno sale de su casa y se sube al camión y están las cumbias, o va al mercado y están las salsas, o pasa por una discoteca y está el perreo, ¿no? O comen una fonda y están los panchos. Ajá. O sea, pero bueno, los panchos son como más para... Hay que decirlo. Populares. A mí me gustan, pero son para viejitos. A mí me gustan. A mí me encantan. Mi disco favorito de los panchos es ese de Los Panchos y Ey de Gourmet. ¿No lo has escuchado? Ay, ese es un gran... Ese es bueno. Ese. Pero bueno, ¿qué nos tienes que decir, güey? No, ya no quiero nada. No, pues más bien en esta idea de que... De lo popular, ¿no? ¿Por qué un ritmo se hace popular? Me ganaste la pregunta. Yo creo que un ritmo se hace popular en el sentido de cómo la misma gente se va apropiando del ritmo, ¿no? Y cómo la gente se va apropiando de la melodía. Más allá de un mercado, ¿no? O de una industria musical, pues la forma en cómo se va apropiando la población o los diferentes sectores para satisfacer sus necesidades. En este caso creo que es bien importante, ¿no? Como lo mencionan los autores de la comunalidad al hablar de la fiesta, ¿no? Y del papel de la música y del ocio dentro de las comunidades, creo que es bien importante, ¿no? En el sentido en el que, pues, se trabaja también para disfrutar y las comunidades tienen sus propias bandas de música, tienen sus grupos musicales y pues son bandas de las mismas familias que van haciendo las mismas fiestas y van contratando, ¿no? Entonces esa forma de apropiarse de lo que se tiene, del género que se tiene o de lo que se gusta dentro de la comunidad, pues implica también la forma en cómo se vuelve popular. No sé, ¿qué opinas? Yo esa me parece una buena perspectiva, ¿no? Sobre todo porque no sé, tú tocaste el violín. Tocaste el saxofón algún tiempo. Yo también toqué algún instrumento, la flauta dulce ahí en la secundaria. Ajá. Pero no sé, me siento que debe de haber ritmos que son un poco más sencillos de ejecución que otros, ¿no? Entonces el músico de oído, que puede llegar a ser mucho, muy complejo, ¿no? Se adapta a ciertos ritmos que son más sencillos, ¿no? O más... menos elaborados, ¿no? Como, no sé, una orquesta de jazz de 50 gentes, ¿no? O no sé, una música, una orquesta de cámara, que es muy complejo, ¿no? Entonces puedes agarrar tu saxofón y te juntas con tu amigo el de los tambores y hacen una... Hacen algo, una música interesante, ¿no? Pero sobre todo yo pienso que la gente se apropia de ciertos ritmos por una cuestión, digamos, cultural, ¿no? Como lo decía el doctor, profesor, señor Pierre Bourdieu, ¿no? La alta cultura tiende a marginar a la cultura popular y a final de cuentas la cultura alta necesita mantenerse, ¿no? Y entonces se reapropia nuevamente de lo que desechó. Y en ese proceso de reapropiación hay un proceso también de desidentificación, ¿no? Que es un poco lo que comentaba hace rato. Claro, y entonces complementando lo que mencionas, pues implica, ¿no?, la mercantilización de la música, ¿no?, y el excedente del consumismo que existe, ¿no?, en torno a la industria de la música, y que pues lo popular se vuelve mercancía, ¿no? Entonces, ahí hay dos vertientes, ¿no? Lo popular, netamente popular, que no creo que pueda existir algo totalmente popular, sino simple y sencillamente son los espacios y las formas en cómo se apropia la banda, las comunidades, los pueblos, de las herramientas para disfrutar, para trabajar, ¿no? Lo decía muy bien Iván Illich, y creo que también implica mucho la cuestión de la música, en este sentido, la apropiación de la herramienta para disfrutar. O para satisfacer un bien colectivo, y la industria de la música, ¿no?, que implica el popularizar, ¿no? Una cosa es que sea popular, y otra cosa es el popularizar para el consumo, ¿no?, de la música. Eso es que acabas de decir, es muy interesante, ¿no? Uno pensaría, por ejemplo, en estos ritmos típicos populares, se encuentra el reggaetón. Pero el reggaetón no nada más es popular, ¿no?, sino que de cierto momento para acá, ¿no? Yo recuerdo la primera canción que escuché de reggaetón fue la de esta, y le puse atención, fue esta, la de Gasolina de Daddy Yankee, ¿no?, por ahí de 2004, 2005, no recuerdo la fecha. Pero a partir de ese momento, ya todos los malditos días escuchaba reggaetón, ¿no? Entonces no es nada más que sea un ritmo popular o que venga de un sector popular, en este caso un sector popular de Puerto Rico, sino que la industria de la música, sino que esa música fue bien recibida y la industria de la música hace que se vuelva popular, ¿no? ¿Por qué? Para el consumo. Y entonces ya tenemos cosas como el fenómenos incluso mediáticos, ¿no? Como los reggaetoneros modernos, ¿no? J Balvin, Bad Bunny, Maluma, que está guapísimo, ¿no? Etcétera. Bueno, pero es que creo que justo ahí en el meollo en lo que están es la diferenciación de la cultura popular con la alta cultura, ¿no? Y entonces por eso es que tenemos esta problemática de si es o no es cultura, que hay música que tiene menos significado, que es menos difícil, ahorita decías, ¿no? Es que no es lo mismo estudiar en el sax y no sé qué, y te juntas con tu amigo el de los tambores, ¿no? Pero la realidad es que en música como la cumbia, por ejemplo, sí es un proceso más grande de creación para poder llegar a los sonidos, ¿no? Tanto del sonido que viene de un instrumento como del sonido que viene desde tu voz, ¿no? O sea, lo podemos ver en cómo ha ido evolucionando la cumbia terror. Un saludo a la cumbia terror. Y pues cómo ellos han generado y han ido cambiando sus sonidos para que puedan sonar de acuerdo a las voces de cada uno y en la experimentación en las voces, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí hay un sistema y una composición de cómo se va dando esto, pero a la vez es invisibilizado, ¿no? Porque se piensa, ah, pues es que es popular, ¿no? No hay esta preparación. La cosa es que sí la hay, a donde yo veo que sí está cambiando y viene por la masificación de la música, este proceso de globalización también, que pues pudimos tener aquí un Gangnam Style, ¿no? Y entonces ahí vemos que es totalmente un sonido de sintetizado, ni siquiera sabíamos qué decía la canción, pero buenísimo, pero pegada, el baile, ¿no? Todos bailando con las manitas cruzadas, piecitos, y el paso como de rodeo, o sea, este tipo era de... Era coreano, ¿no? Era coreano. Este coreano. Tipo de música que sí es totalmente distinta en nuestro entorno, pero por esta parte que decías, ¿no? La popularización, es que se genera todo este entramado de, ay, vamos a bailar el Gangnam Style, ¿no? O ahora la vamos Macarena, a bailar, ¿no?, el reggaetón, ¿no? En su momento fue la Macarena. La Macarena de cómo se comercializó, claro. Pero ahora ya entrando en procesos como el remix y... Oye, mujer. Pero, ¿qué pasa, no? Este chico nada más está cantando y sintetiza los sonidos para que pueda destacar su voz. Bueno, le están grabando los sonidos, ¿no? Pero todo este jubilo que tiene el tener una guacharaca, el poder moverla, el generar con las maracas, el movimiento, las semillas se pierden. Y creo que ahí es a donde hay que regresar un poquito, porque si no nos perdemos en solamente la cultura al ego del artista, ¿no? Que ya bien han estado mencionando algunos artistas, ¿no? Es que nos siguen y yo no soy ningún ejemplo de nada de esto, ¿no? A mí, qué bueno que te identificas con mis letras, qué bueno que lo que yo escribí sirve para que te desahogues también, pero yo no soy ningún ejemplo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver que también esta parte, esta cultura al ego, a la persona y no a lo que realmente representa el vivir en cada zona, nos está perdiendo, ¿no? Esta identidad que queremos ser uno igual a uno en vez de este reconocimiento en las canciones, en los artistas, en los sonidos. Ahí yo creo que es a donde nos hemos ido perdiendo un poco. No sé qué opinas. ¡Wow! Creo que el punto de idolatrar, ¿no? A los personajes, a los artistas y esta idolatrar al ego mismo, ¿no? De los artistas, creo que es un tema que da mucho que dar, ¿no? Porque no solamente es en la música, sino es en muchos lados, ¿no? Los am lovers. Los am lovers, en el deporte, no lo sé, ¿no? Michael Phelps, no sé qué usa en Bolt, no sé. Pero los equipos de fútbol, pues sí. Pero creo que la cuestión del ego del artista, pues se pierden muchas veces los artistas el camino, ¿no? Y muchas veces esta popularización de su misma música implica una pérdida de la deshumanización, ¿no? También. Bueno, pero también podemos ver el otro lado, ¿no? El artista que ya ha salido a denunciar las injusticias de su país por medio de canciones, ¿no? O sea, en un principio podíamos ver a los artistas unidos cantando We Are The World, y ahora ya las canciones vamos a tirar este gobierno, ¿no? Como Afilando las Tijeras, ¿no? Que fue una canción que cantó Residente, Bad Bunny, que lo tuvimos en el bloque musical. Y como también Ricky Martin empezó a entrar en esta esfera. No sé si acaso esperábamos algo así de René de Calle 13, ¿no? Pero de repente el reggaetonero que cantaba obscenidades y que muchos defienden porque puede ser la expresión corporal, el reggaetonero que lo veíamos como un poco desalineado de lo que pasaba socialmente, o el mismo popero, ¿no? A que cantaba Tu Recuerdo Sigue Aquí, pero no nos mencionaba qué estaba pasando dentro de su entramado político hasta que se filtraron conversaciones y entonces dicen ahora, ¿no? Es que el reggaetón tumbó un país, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso, no? Pues hay artistas, ¿no? Y creo que esta vez le tocó, y hay géneros, ¿no? Y esta vez le tocó al reggaetón, ¿no? Podemos ver también a los artistas que pues están presos, ¿no? En España por atacar a la corona, ¿no? Inclusive, y que están censurados. Otros que pues fue esta chica kurda, que hizo huelga de hambre porque Erdogan no permitía que tocara a su banda y murió en su huelga de hambre. Entonces creo que esta vez en el Caribe le tocó al reggaetón. No sé si precisamente este lema, este hashtag, ¿no? De el reggaetón tumbó a tal persona. No sé si eso sea verdad, ¿no? Más bien creo que el reggaetón, pues, o las figuras del reggaetón que se vieron inmiscuidas en esta movilización, pues se llevaron los reflectores, ¿no? Y entonces creo que sí, hasta cierto punto el movimiento social perdió foco por estas figuras, ¿no? Como Ricky Martin, como Bad Bunny, ¿no? Daddy Yankee, etcétera, ¿no? Eso me parece que es lo que pasa, no más bien que Bad Bunny con sus sabias palabras habían puesto en jaque a la, al gobierno de Puerto Rico, ¿no? Obvio. O sea, claro, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Logró viralizar lo que ya estaba pasando, ¿no? Pero la organización popular, el salir a las calles como fue en Ecuador, no viene de las personas que están arriba con los reflectores, ¿no? Viene con las personas que están acá y están a pie viviendo las injusticias de los sistemas económicos de salud que nos tienen totalmente en otra forma de vida, ¿no? Ahorita lo podemos ver, ¿no? Cómo algunas personas pueden estar en cuarentena, cómo otras no, y entonces ahora sí, ¿no? Los artistas están convocando a quedarse en casa, a movernos, bla, bla, pero cómo esto no ha generado tanto revuelo como el decir abajo tal gobierno, ¿no? Sí, ¿no? Ahora el artista ya con él, o bueno, es que no sé si llamarlo artista Maluma, ¿no? Más bien me parece él como un intérprete, ¿no? La figura que expone la cara atrás del trabajo artístico que hace una persona, ¿no? O musical. Pero bueno, ya nos queda poco tiempo y yo quería ponerles un tema sobre la mesa, ¿no? Que tiene más que ver con el lenguaje que se utiliza actualmente en la música, ¿no? Un lenguaje explícito. Si uno escucha, por ejemplo, las canciones de trap, pues es, todas giran en torno a yo soy muy chingón, te dejé porque estoy saliendo con todas las mujeres del mundo, etcétera, etcétera. Ay, me drogo, fumo marihuana, tengo muchos carros, etcétera, ¿no? Es decir, hay un lenguaje explícito, ¿no? Que a mucha gente le parece malo, ¿no? Repulsivo, repugnante. Pero yo quiero ver qué piensan ustedes. Creo que más bien es el cómo a quienes se les da cabida, ¿no? O sea, podemos ver dentro del mismo reggaetón y dentro del mismo rap a algunos grupos como Tremenda Jauría desde el Corazón de la Bestia que nos hablan totalmente de las injusticias, desde dónde estamos luchando. La realidad es que sí, han cautivado y han metido en muchos temas traperos que hablan de la cosificación de la mujer, pero también ha habido este movimiento de resistencia en las que hablamos las mujeres y decimos así nos sentimos, hacemos esto, y está la otra parte, ¿no? Que también estos ritmos, tanto la salsa, la cumbia, el reggaetón, el trap, que era de lo que íbamos a hablar ahorita, permiten otra forma de expresión del cuerpo, ¿no? De pasar de los pasos rígidos del jazz, de la fuerza que tenía Michael Jackson, a movernos realmente con soltura, ¿no? El total equilibrio de la cadera para poder hacer un twerk, ¿no? Porque independientemente de que digan es que es otra forma de cosificar, también está la otra vertiente que dice es que no, es la forma de apropiarme de mi cuerpo, ¿no? De saber cómo moverme, de saber cómo interpretarlo, de saber a dónde voy y hasta dónde quiero que venga, ¿no? Porque también una cosa es que yo mueva hacia el culo y otra cosa es que tú te acerques a mi culo, ¿no? O sea, entonces meter esto en canciones, meter esto en el movimiento mismo es lo que ha permitido que ya las cosas vayan hacia otro sentido, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente van a pasar la parte de tu novio a ti te lame el culo, ¿no? No te lame el culo, no sé qué, ¿no? Pero la cosa es, esto es lo viral, lo que se está sintiendo en las calles, lo que se está bailando, ya está hablando de otra cosa totalmente distinta, ¿no? Aunque sí, también hay esta parte de la cosificación, ¿no? O sea, no vamos a decir que no. Pues nos vamos a un bloque musical. Regresamos para dar nuestras conclusiones, para terminar de hablar de este tema. Y vamos. Volvemos. ¿Con qué canción? Nos vamos con Los Aterciopelados, canción Protesta, y esto es Radio Comunitaria Totomochtli. Yeah. Regresamos después de este bloque musical, estuvimos escuchando un poquito de Aterciopelados con canción de protesta de Chemical Brothers, Star Guitar y Queen, Crazy Little Thing Called Love. Y pues regresamos para terminar este bloque musical. Hablábamos en el último bloque sobre el importante, terminábamos de hablar sobre el lenguaje, ¿no? Y cómo ha evolucionado este lenguaje dentro de la música. Y que pues yo lo pensaba durante el corte musical, gracias. Pues cómo también ha evolucionado la misma canción de protesta, ¿no? Escuchar un Venceremos de Inti Illimani, escuchar un Ali Primera, ¿no? Con su guitarra, con su trova, ahora escuchar el reggaetón feminista, estar escuchando el trap también, estar escuchando el rap, ¿no? Con toda esta este lenguaje disruptivo que pues lírica sí. Lírica podrida. Lírica podrida, ¿no? Inclusive también el mismo punk y el ska, que siempre han estado también presentes, ¿no? Y que han estado también y han sido marginados también en la escena musical, y que poco a poco también, pues, en esta cuestión de la popularización, pues han ido ganando también terreno, ¿no? Y que pues es un arma de dos filos, ¿no? Esta popularización, y que implica también la modificación del lenguaje, ¿no? A la hora de transmitir tus ideas, cómo quieres llegar, ¿no? A qué público quieres llegar y cómo tienes que expresarte, ¿no? Entonces creo que son esas limitantes en qué es lo que quiere el artista o para qué sirve la música, cómo vamos a reflejar el lenguaje, ¿no? Y cómo se va a reflejar el lenguaje dentro de lo popular. En ese sentido creo que el rap en este caso pues sí refleja una marginación social, ¿no? Inclusive y expresa una marginación social dentro de sus letras, ¿no? Pero también hay otras canciones que son totalmente que tienden a la banalización de la vida misma, ¿no? Y ahí es donde se muestra cómo el lenguaje puede funcionar, ¿no? O el lenguaje está a función del arte, ¿no? Que en este caso la música, ¿no? Expresa este sentir. Bueno, es que lo podemos ver desde los inicios del hip hop, ¿no? que nace en el Bronx y cómo empieza a ver toda esta transformación social, pero cómo después aparece un hip hopero blanco a hablar de las problemáticas de negros, desde, ¿no?, él, ¿no? O sea, y cómo fue rechazado, ¿no? En este caso Eminem, en la que realmente no representaba lo que sentía la población, ¿no? Y más de una vez se lo dijeron. Y cómo poco a poco esto mismo fue pasando con los demás géneros, ¿no? Que en un principio empezaron como una forma de protesta, como una forma de la reapropiación cultural de sus ancestros, como puede ser el reggae, a transformarlo, a hablar de solo fumar marihuana y dejarlo en el olvido toda esta parte de la protesta, ¿no? De la cosificación, de tener, lo decías hace rato, ¿no? De tener muchos carros, muchas chelas, mucho dinero, tipo también los narcocorridos, ¿no? Que podemos escuchar, pero que reflejan solo una parte de la sociedad o un aspiracionismo a ser, ¿no? Parte de la sociedad que nos han vendido que tenemos que ser, ¿no? El progreso, lo disruptivo es llegar a esos espacios y ahí estancarse, ¿no? No sé, podemos escuchar las declaraciones de René diciendo que por qué no había en México un toque de queda, ¿no? Hace 3 semanas y que deberíamos estar como en otros países contenidos por la Guardia Nacional, ¿no? Entonces ya hablamos de unos discursos fascistas por la seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que justo ha ido cambiando de acuerdo a cada artista, pero también de acuerdo a cada vivencia, ¿no? Él, por ejemplo, en su último sencillo decía que se siente solo, ¿no? Que se le ha olvidado cómo tocar sin recibir dinero, ¿no? Pero la realidad es, bueno, carnal, aquí tenemos muchos espacios para que puedas tocar sin recibir dinero y hacerlo con la gente, ¿no? Ah, entonces ahí cambia, ¿no? Porque ¿cómo lo va a hacer así, ¿no? ¿Cómo se va a exponer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que nos hacen pensar en qué momento los artistas se separan de el público que los hizo llegar a donde están, ¿no? O en qué momento más bien fueron ellos quienes utilizaron el movimiento social para estar en donde están, ¿no? Para plataformarse, ¿no? Así es. Como bien político. Ya que estamos en la parte de las conclusiones y a ustedes les valió madre las conclusiones. Estoy concluyendo participación, amigo. Yo veo a la industria de la música, ¿no? Como uno de los elementos que mejor nos permiten identificar la transformación y el cambio social, ¿no? Primero porque evolucionan, ¿no? En cuanto a sus letras, en cuanto a la tecnología que se utiliza, en cuanto a la mejora de los instrumentos, la calidad de los intérpretes, etcétera, pero además porque es una industria que está sometida directamente a la lógica del mercado, ¿no? A la lógica capitalista de consumo. Es decir, una disquera que puede lanzar a una persona con cierto tipo de música, y si la sociedad lo consume, lo asocia, pues eso es como se va a poner de moda, ¿no? Y eso va a generar miles de millones de dólares para el cantante, su grupo y la disquera. Entonces, y tú lo dices, ¿no? El artista que te utiliza o llega un punto en el que se siente muy deprimido y hace su canción para que todo el mundo llore, diciendo que él hace conciertos para no ganar dinero, ¿no? Es decir, es una industria que juega con este doble discurso, ¿no? Del gusto musical, ¿no? Del talento, pero también con este factor económico de que rige nuestras sociedades. Sí, pues las plataformas digitales ahora diciendo cuáles son los canciones top, ¿no? Los álbumes, ¿no? Top. ¿Y cuánto genera eso de dinero? También ahora esta nueva industria cultural en la que metes todo en especulación, ¿no? En más que una forma de compartir la música y que todos la podamos tener en nuestras casas, también se convierte en una herramienta para medir qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos. También puede ser una herramienta de control, ¿no? Claro, y creo que hablándolo como parte de la herramienta de control, pues la misma modernidad y el mismo capitalismo saben que pueden utilizar la música como forma de control, ¿no? Y creo que lo hemos visto también en diferentes formas y con las diferentes campañas publicitarias que existen. para muchas cosas, ¿no? Entonces, el efecto que genera el capitalismo sobre la música, pues implica este acompañamiento, ¿no? De esos procesos de popularización de la música y legitimización del capitalismo, ¿no? La forma en que esto pasa, pues muchas veces es imponiendo géneros, popularizando a ciertos artistas, y que pues se logra ver, ¿no? A la hora de estigmatizar otros géneros, y se logra ver a la hora de rechazar a otros artistas habiendo el mismo género. Yo no creo que se impongan ritmos ni géneros, ¿no? Yo creo más bien que la gente lo consume, lo acepta, lo integra a su vida cotidiana, y el mercado le brinda más de eso que él consume, ¿no? No creo que haya una mesa redonda de gente de traje decididos a establecer a... ¡No! Más bien, la misma especulación que existe dentro del mercado implica una imposición de cierto sector musical o de cierta música para fines económicos, ¿no? Pues tiene que ver con la capacidad de poder reproducirse en qué lugares, ¿no? O sea, hablaban las artistas independientes, que la forma en la que pueden destacarse, la forma en la que pueden generar diferentes cambios y poder llegar a diferentes lugares es por la red de artistas independientes que invitan a tocar a festivales, en barrios, en lugares, y eso es totalmente distinto los artistas que andan de barrio en barrio, en la ciudad, en México simplemente, a llegar a lugares donde te van a distribuir como Bebo, ¿no? O no sé, marcas así comerciales que entonces sí ya están imponiendo cierta tendencia, ¿no? No cualquier persona puede pagar un video para promocionarse en los comerciales de YouTube, ¿no? O de Spotify, ¿no? No cualquiera, pero sí podemos ver que hay una imposición de ciertos artistas, de ciertos grupos para que suban ahí, ¿no? Ahorita nos peleamos. Ahorita fuera del aire, pues nos peleamos. Tenemos mucho de qué hablar. El problema es que se nos está acabando el programa. Yo les quisiera decir que para poder hacer este programa tuve que leer muchas tesis, porque realmente, aunque lo vivimos, es algo que no había racionalizado. Entonces los invito a que si hay algún tema que les genere cierto clic o así, búsquenlo. Ahorita que estamos en estos tiempos de cuarentena, en vez de deprimirnos, hay que buscar las formas de mantener nuestra mente activa. No creo que la palabra sea ocuparnos, porque también ocuparse es sentir lo que está pasando, pero sí el comenzar a buscar más ideas de lo que estamos preguntándonos, ¿no? Entonces hay muchas, muchas cosas ahí, pueden entrar a Tesis UNAM y hay muchas tesis que son muy valiosas. Entonces esa es una de las plataformas. Hay más artículos, pueden buscar su tema y desde Wikipedia les va a ayudar hasta más cosas, ¿no? Los invito a seguirlo y pues eso sería todo por mi parte. Pues muchas gracias por estarnos escuchando una vez más. Esto fue Radio Comunitaria Totomochtli en un programa especial del papel de la música y en las sociedades, y pues nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, se lavan sus manos. Y los piecitos. Ok, los pies. Si se calla el canto, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros